Bueno, el día viernes de la semana pasada se recepcionó una orden de investigar en la unidad policial, donde se instruía a realizar diligencias en razón al delito de violación menor de 14 años y abuso sexual impropio. Recepcionada esta orden, un equipo de la unidad se realizaron diligencias que tienen que ver con la toma de declaración de la víctima, testigos, denunciantes y personas que tienen conocimiento de este hecho. Además, se le incautó el teléfono celular a la víctima, el cual fue periciado por personal del Laboratorio de Criminalística Santiago, logrando así obtener evidencias importantes. A raíz de todas estas diligencias, se logró establecer que en el mes de enero y febrero, una persona que se dedica a realizar prácticas de fútbol como entrenador, tomó contacto con, conoció a una niña de 13 años que también estaba en esta escuela de fútbol, logrando entablar una amistad al comienzo, y después de esta amistad comenzó a realizar mensajes a través de las vías de redes sociales, WhatsApp y Facebook, y mensajes que tenían connotación de alto calibre sexual, además de que el imputado le envió videos de alto contenido. En razón a todas estas diligencias y los antecedentes que se manejaban en esta unidad, se coordinó con la Fiscalía de Puerto Vara, quien el día de ayer gestionó una orden de detención en contra del imputado de 46 años, realizando esta diligencia alrededor del mediodía en la ciudad de Puerto Vara. Conforme a esto, el imputado detenido pasa a control el día de hoy, en horas de la mañana, en el Juzgado de Garantía de Puerto Vara. ¿Esto sucedió todo en la ciudad de Puerto Vara? ¿Disculpe? ¿Sucedió todo esto en la ciudad de Puerto Vara? Sí, en la ciudad de Puerto Vara. ¿Cuándo toma contacto el detenido con la víctima en este caso? Cuando ella ingresa a la escuela de verano de fútbol, en los meses de enero y febrero. ¿Esto fue una vez o fueron reiteradas veces? Reiteradas veces, hablamos de dos sucesos, uno en las inmediaciones de la cancha del club deportivo y otra en el domicilio del imputado. ¿Se tiene más antecedentes si habrá más niñas involucradas? Respecto a esa pregunta, existen diligencias que se van a realizar en el transcurso de la semana para establecer si efectivamente existen más víctimas que eran participantes de esta escuela de fútbol. ¿En esta escuela de fútbol solo asisten niñas o también asisten varones, jóvenes? Dentro de las diligencias podríamos establecer que hay niñas entre 8 y 15 años de edad. ¿El sujeto tiene antecedentes penales por esta u otra causa? No, negativo, no tiene antecedentes penales.